But I thank God I'll give him a try. Pero voy a cagar un poquito. Amen. Amen. The light of worship. Dice con un viento de mar tempestuoso. Did you repeat? Say that. Y repita conmigo. Light of worship. Con un viento. Yeah. Dice la gracia de Dios. Amén. Grace from God. La gracia de Dios. But it ends his letters. Pero termina sus cartas. But grace be with you. Dice ahora la gracia sea con vosotros. Do you see the difference? ¿Puede ver la diferencia? We come. Como la iglesia de Dios. And we experience grace from God. Y usted encuentra las dos. In these seven verses. En estos siete versículos. Thank you. than as individuals. Como individualmente. They didn't just operate whichever gift they wanted to with their will. Querían que los dones operaran individualmente como ellos querían. Amen. But the manifestation of the gift. Pero la manifestación del don del Espíritu. Was in the will of the Spirit. Era la voluntad del Espíritu. Different ones will speculate as to what Paul's doing in the flesh. Usted cree. Versículo 16. So, Y otros pastores y maestros. Hallelujah. in the city. Says the minister. He said, ministro. Or he that teaches. Y acá que se. Oh, teaching. Empieza a enseñar. Oh, yeah, here's one. Even though, it might be about giving. De que hay una de dar. There's two words I like here. Pero hay dos palabras que Dios. He that giveth. Aquel que da. Let him do it. Que lo haga. For as much as you are zealous for spiritual gifts, así como tener los dones. saw your name up what? Be on the billboard and no solamente que tu nombre está ahí en la vida on lights, but evangelist Billy Joe Hollywood, verdad, o ahí como la letra de Hollywood. But that you may excel to the edifying or the building up, pero para que sea edificación del edificio. Hallelujah. Que el cuerpo, glory to God. That's what he was saying to the church. Lo que le decía a ellos, praise God. To recognize. Que reconozcamos. Each one of them. Cada uno de ellos. I'm nothing. No soy nada. Paul's nothing. Pablo era nada. Apollos is nothing. Apolo era nada. Cephas is nothing. Cephas era nada. Whatever we have, this is the gift of God. Lo que tenemos es el don de Dios. Don't despise the gift of God. Eso no quiere decir que te vayas a apreciar por lo de Dios. Thank God for it. Gracias a Dios por ello. Be generous for it. Porque sabe, even if he's provided abundantly. Porque lo ha provido abundantemente. Now, after we receive that, that it may have been. Busquemos para que sea y esté en abundancia. Amen. Pero para poder edificar a otros, unto them. Hallelujah. Waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Praise God. I want to be prayed up. I want to be prayed up. Yo quiero packed up. Estar listo ya. Ready to go up. Y listo para irme con él. Amen. The grace of God. La gracia de Dios. Not only salvation. No solamente salvación, sanctificación, baptism of the Holy Ghost, bautismo del Espíritu Santo, gifts of the Spirit, los dones del Espíritu, fruit of the Spirit, los frutos del Espíritu. Hallelujah. Do you want to see any sign of the Lord? ¿Quiere usted ver eso? God has been provided. Dios lo provee. Why not receive it here tonight? ¿Por qué no recibimos esa noche? Hallelujah. Oh, you should want to get close enough to God. Usted debe de caminar hacia that you want to minister to other people. Que decir así, yo quiero ministrar a otros. Be a blessing to them. Ser bendición a ellos. And so you want to get close enough to God. Y después hacerle más a Dios. Not that he had given you the gift of healing. No porque te ha dado el don de sanidad. I do not have the gift of healing. Yo no tengo el don de sanidad. I do not have the gift of prophecy. Yo no tengo el don de profecía. Amen. But praise God, I've got the gift. Pero yo tengo el don. Of the baptism of the Holy Ghost. Aleluya, santo, aleluya. Creo yo en esta noche. A través de su palabra. Que el Señor no quiere venir en ese nombre. Que quiere venir en ese nombre. Querido de los dos, amores, que se dice, pues es el Church of God. Donde los dones del Espíritu, el gift of the Spirit, están en operación, ya que no por eso. No porque usted va a ser dueño de ese don, no porque es un own that gift. Porque el único dueño de los dones es el Espíritu de Dios. Que el Señor no lo que tiene y el Espíritu está. Pero que cuando Él quiera manifestar, por Él mismo se puede. sabe lo